Buenas tardes a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día último programa de esta temporada, que no me acuerdo qué temporada es, pero la última, séptima, hermano. Séptima temporada, así que... La séptima temporada, así que un saludo a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Estamos con mucho ánimo y también con muchas ganas. Se termina esta temporada, pero sabemos que viene la octava, así que estamos con esa convicción de que la octava se va a realizar. Y eso, pues, saludo a toda la gente y le doy el pase acá a Memo. Un saludo a toda la gente que nos escucha por 106.9 FM de Radio Experimental. Como decía el Bene, hoy día es el último programa de la séptima temporada. Y como también decía, vamos a tratar de hacer todas las gestiones ahí con el director Don Florior para ver si podemos volver en marzo o abril con la octava temporada. Contar a la gente que esto va a ser un programa un poco de recuento, de evaluación de lo que ha sido este año en este país llamado Chile, las principales noticias, también abordar algunas a contingencia nacional, el caso Penta, el atentado en Francia, desde la mirada que ustedes ya conocen, desde la mirada de Raíces Poblacionales, como más crítica, también invitando a la gente a que participe, a que construyamos el conocimiento de manera conjunta. Y para eso dejamos abiertos los canales de comunicación. ¿A través de qué teléfono, compadre Bene? Del 22-564-3848, la gente puede llamar, hacer preguntas y mandar saludos, alguna propuesta para la octava temporada si sale. Y también nos pueden escribir en el Facebook de Raíces Poblacionales, que está nuestro DJ en esto de... Instante Oro DJ, MacG, que está en los controles. Y también nos pueden escuchar en www.experimental.cl o en el 106.9 FM. Cabros. Así que hoy día 15 de enero, Santa Raquel. Saludo a las Raqueles. Tengo una amiga por ahí que se llama Raquel. Saludos, Raquel. Acuerdo, un año nuevo. Chucha. Así que... Nada, po, 22-564-3848 para la gente que quiera llamar, dar su opinión. 22-564-3848 y para la gente que quiera hacerlo más anónimo, no quiere que salir al aire, escríbanos un mensaje a Raíces Poblacionales en Facebook, nos escriben el muro, algún dato, alguna fiesta, algún tema que quiera que pongamos. Ahí están abiertas las canales de comunicación. ¿Cómo estamos, Maggi, para irnos con unos temitas de apertura de este programa? El último programa, cabros y cabras, el último programa de la set última temporada. Así que nos vamos con unos temitas. Esta vez cortesía a nuestro compadre Matt G, los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina, tu chureja, hermano. The life that I'm living, man, I don't control. Every day I'm in a fight for my soul. Could it be that my medicine's the evidence for pigs to stop and frisk me when they rolling around on patrol? And ask why you're here, I just tell them cause it is what it is. I live here and that what it is. Each time you got a dime, I say, man, I'm trying to smoke and chill. Please don't lock me up in front of my kid and in front of my wife. Man, they ain't got a gun and a knife. You do this and you ruin my life. And I apologize if it seems like I got out of line, sir, cause I respect the badge and the gun. And I pray today ain't the day that you drag me away right in front of my beautiful son. And he still put my hands in, cause put me in the truck when my woman scream, said shut up. Witches with the camera on, saw the copper pull a gun and put it on my gorgeous queen. As I peered out the window, I could see my other kinfolk and hear my little boys scream. As he ran toward the copper, begged him not to hurt his mama, cause he had her face down on the ground. And I'd be much too weak to ever speak what I've seen, but my life changed with that sound. That I live a man I don't control. Cause every day I'm in a fight for my soul. All hands below, high seas in a rickety boat. Smoke old so the kid might cope. You want cash or hope? No class, matter of fact, get both. Go without, get turned to ghosts. You know that's the law. Deal done by the shake of claws. It ain't a game or the shit don't pause. When I find you odd, so convinced in the truth of y'all that the true truth's truly gone. And yes, there's a day. Anytime a man say there's not, then you know that he lost the plot. What can I say? truth when they're not or not. Like a true crew ride the cop. Fair enough, the way that the beat bump do sound tough. I made it in the dark like Civil War surgery. Woke up in the same air you hop early. By 12 o'clock the whole earth felt dirty. Street lamps stare when you walk, watch the birdie. The watch you walk to the store, they're recording. Didn't record cop when he shot, no warning. Heard it go pop, might have been 2 blocks. Heard a kid plus pop, watch cop make girl bleed. Go to home, go to sleep, up again early. ¿Tú qué esperas por mí? Yo sé que la vida es difícil, más complejo el existir, shit. Una más, más dolor, preocupación, desesperación. A veces sin sanación, la solución no se ve como el reflejo de luz en esta oscuridad. Mi actitud en precariedad, no se ve la salida y tendré que dar la cara ya. Como siempre, otra más del vientre de la ciudad inerte, ineficiente, lenta y básica como salud pública. Hoy solo mezclo el odio con el amor. ¿Y por qué no? Si no tengo rencor, solo buena memoria, ¿qué es mejor? El primer párrafo después de tanto dolor me encaminó por caminos, aguantará mi amor. Y si hoy escribo por los míos, para evitar el frío, agradezco yo de crío a Dina González y Víctor Vázquez por educarme, por criarme, por guiarme, por mostrarme la vida con casi todas sus tajantes. Lo demás me lo brindo la calle, las caídas y cada detalle en esta perra vida, al valle de las almas perdidas, consumidas por el consumismo, la vitrina, la tecnología y sus mentiras. Ya nadie se mira a los ojos por encima, todo en su mundo propio. Intentando tocar la cima, estudiando pa' ser alguien, trabajando al 100 de sol a sol pa' una puta empresa y la concha tu madre, ¿quién? Dijo que vive bien, puede ser que tenga todo el dinero, pero no serás aquel que logre ser fiel a su entorno y a sus pies. Amor pa' mi familia, mi panita y mi mujer, ¿ok? Ok, ese fue el Marea, acá el cleptómano, mi amigo, mi hermano. Esto es de Junkie. Trabaja callado porque eres un ser humano, y el ser humano trabaja y lo dignifica un estado. Trabaja el que te guste, que el gusto trae alegría, y la alegría da energía para trabajar todos los días. Círculo vicioso, un tanto borroso, voy el gozo, llega al saber que estoy vivo por hoy. No necesito nada más que amar y armar mi venganza contra estos promotores de la desigualdad y la desconfianza. La vida avanza y espero que no otra vez de mí, espero el fin con algún fin. No quiero que se vaya así, la vida es mía, la encontré sin querer, y al quererlo comprendí al dejar de pertenecer. En donde la vida me colocó, soy solo yo. No quiero perpetuar las deudas que mi apellido dejó. No es renegar la genética ni el afecto. Quizás una familia no sea lo más correcto. No hay nada cierto excepto lo que vivo este segundo. Intento estar atento y no niego que me confundo. Sin miedo a dar un paso en falso, avanzo sin estar tranquilo. La palabra es un arma de doble filo, que en el vinilo, que en otro. DJ Cial. Hemos vuelto, cabros, después de escuchar dos temazos que puso nuestro DJ Mac G. Así que díganos, pues, DJ, ¿qué escuchamos, guacho? Bueno, el primer temita que escuchamos, bueno, antes de saludar a toda la gente que nos está escuchando, igual mandar un saludo a Javier, que por motivo X no pudo estar hoy día en esta finalización de temporada, pero bacano, saludo a la distancia, comparito. Y bueno, el tema que escuchamos, el primero, es parte del trabajo de El P con Killer Mike, Grand The Jewels, el volumen 2 que sacaron el año pasado, que está terrible bueno, y el tema que escuchamos se llama Early. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de The Junkie, que el último trabajo que hicieron es La Suma de Todos Tus Males, y el tema se llama Otra Desde el Vientre. Esos son los dos temas que escuchamos. Cabro, antes de comenzar con este programa, igual quería pasar un datito que nos dejaron, un datito que de utilidad pública, que dice que se ha perdido un perrito de raza poodle que se llama Toy. Anda con collar rojo y pañuelo verde. Tiene un año más o menos, y cualquier persona que tenga noticias de este perrito, hacer llegar al teléfono 780-0630. Repito el teléfono, 780-0630. Y comunicarse con don Lucas Flores, que ofrece recompensa a todo esto. Bueno, que no es necesario tampoco, si viene al perrito, que le anden cobrando la recompensa, pero bueno, es también una motivación para que, pa que también aparezca el perrito, ¿no es cierto? Así que ahí, comunicarse con don Lucas Flores al 780-0630. Eso. Así que la gente ya está al tanto, si ven al perrito Poodle Toys, péguense un llamazo, cabrón. Como les decíamos en la primera tanda, antes de irnos con estos dos temas, cortesía ahora a nuestro compadre Matt G en los controles, buenos temas, hay que decirlo además. Mm. Buenazo, buenazo. Bueno, como les decíamos, este programa va a estar como centrado, una parte de él, en una, no sé, un recuento del 2014, como una evaluación de este 2014. Y hay varios temas que se prestan como para evaluarlo y para analizarlo. En primer lugar, es indudable que el 2014 comenzó con la asunción o la vuelta a la presidencia de Michelle Bachelet, con un nuevo conglomerado político, supuestamente, entre comillas, nuevo conglomerado político que se llama la nueva mayoría, pero que en realidad ya a esta altura de lo que ha pasado el año nos damos cuenta que más bien es una concertación 2.0 con la inclusión del PC, y estamos así, siguen bajo las mismas lógicas, siguen bajo la misma ideología, etcétera. Y es también importante, o sea, no es menor este dato, que de que empezamos el año con una vuelta a la democracia, o sea, una vuelta a la presidencia de la señora Bachelet, porque también esta vuelta de la Concertación 2.0 tuvo que ver también con hartas promesas que se hicieron durante campañas, que tenían que ver con la educación, con el tema de de los impuestos, la reforma tributaria, la asamblea constituyente. Igual se habló algo de más que al estilo de la concertación, era como pequeñas reformas dentro de la constitución del año 80. Eso es lo que yo vi, que era como reforma en el ámbito laboral, educacional, en el ámbito tributario, y había otro, AFP estatal, miles de puntos que yo me acuerdo que había, incluso el tema de la educación. Yo me recuerdo harto cuando nombraron a Izaguirre, también esa expectativa que había en los medios de un cambio y todo, que hasta el día de hoy no se ha generado nada, po. Todavía están tramitando la ley, está la disputa de la selección, no la selección, el lucro, no el lucro, pero no se ha llegado a nada concreto. Entonces, como que al final estas reformas no se han llevado a algo concreto, están ahí en la discusión constante. El aborto también se habló tanto, entonces. Claro. Entonces, como decíamos, esto que habla el Bene, que estas promesas, este programa de gobierno que anunciaba Bachelet en su momento con la nueva mayoría, esta que decían que iba a ser un gobierno participativo, que se iba a hacer cargo de las demandas sociales, etcétera, de algún otro modo, siento yo, que frenó la movilización social, como que frenó un poco el movimiento estudiantil que venía así bien álgido, sobre todo en el 2011, sobre todo en el gobierno de Piñera, y más precisamente en el 2011, 2012 ya, pero comienza a decaer un poco, pero yo creo que el 2014 marca así como un año donde la movilización estudiantil decayó y descendió de una manera muy significativa. Hemos visto que se llaman a marcha, que se anuncian marcha, pero que en el fondo no tienen como la resonancia, la concurrencia y la movilización de mucha gente. Esto también creo, desde mi análisis, tiene que ver con las promesas incumplidas, también cómo se maneja, también incorpora Bachelet a su programa el tema de la educación y juega ahí un poco con ese tema. Pero también tiene que ver con que la gente, de algún otro modo, no sé, se aburre de salir a la calle, de ir 100.000 personas, y que finalmente, como decía el Bene, todavía no sabemos si va a existir una reforma educacional o no va a existir. Se supone que va en camino, se supone que ya está en el Congreso, pero hay cosas que todavía no están claras. Por ejemplo, salía esta semana el tema de que los colegios particulares sí van a poder seleccionar. Entonces eso como que quiebra un poco con el tema del movimiento estudiantil en específico. Y esto tiene que ver, creo yo, con un tema que Raúl Civechi, en un libro que se llama Progresismo, toma. Que la tesis que plantea Civechi en ese libro tiene que ver con que cuando asumen gobiernos progresistas, no sé si Bachelet esté dentro de ese canon progresista o no, ese concepto, pero sí desde la lógica de muchas promesas, de la ciudadanía, etcétera, hay un freno de los movimientos sociales, porque además los gobiernos asumen las demandas de los movimientos sociales y las hacen como suyas. Entonces eso como que hace perder un poco el piso a los movimientos sociales y quedan un poco desorientados. En el caso, por ejemplo, Civechi analiza el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, que son bien elocuentes en ese sentido. Entonces hay una suerte de freno de la movilización social, pero yo diría que no de toda la movilización social. Yo creo que la que tiene cara visible, la que sale a la calle, la del movimiento estudiantil, etcétera, porque igual hubo movimientos así, protestas, no sé, me acuerdo la campe de la FENAPO durante 2 o 3 meses, claro. La Ribera del Mapocho, los cabros que se están organizando en las poblaciones, hay carnavales todos los años, el carnaval de la bandera, por ejemplo, bueno, nosotros acá con nuestro humilde aporte también, con la conmemoración, hay un movimiento, creo, subterráneo, que ese se mantiene desde hace mucho tiempo, y como decía el Bene, está el tema de la reforma, la educativa, la tributaria, la laboral, que bueno, tenemos este tema de que hay un sistema que permite un empate, que hay mucho maquineo ahí, ¿cachai? Estamos también fue un año que, si bien hubo menos movilización estudiantil, fue un año que también emergieron los profesores. Eso mismo te voy a decir, tipo. Claro, que emergieron los profesores como protagonistas dentro de las movilizaciones en torno a la educación, porque una de las características que había tenido los movimientos sociales en torno a la educación era que los protagonistas eran los jóvenes, ya sean más secundarios que universitarios, después los universitarios, pero los profesores siempre estuvieron al margen, apoyaban las movilizaciones, apoyaban las movilizaciones, los paros, pero siempre como desde afuera, como un protagonista en torno a lo que estaba sucediendo. Así lo veía yo, no lo veía mucho en las movilizaciones, no los veía en las tomas, no estoy diciendo que no haya ocurrido, pero lo que pasó ahora, que se cuestionó, por ejemplo, la dirigencia de Guajardo, ¿ya? Que se cuestionó la dirigencia del presidente del Colegio de Profesores porque se quería hacer una agenda corta, que era un acuerdo entre el gobierno y el Colegio de Profesores para que, de una manera, tener a una parte de los integrantes del tema educacional tranquilos, pero al final le salió mala estrategia y las bases se revelaron con mucha fuerza. Esto yo creo que se rescata mucho en torno a lo que pasó este año, que creo que hay que tener ojo con lo que va a venir este año, que me confundo, el 2015, porque creo que los profesores ya van a querer algo más concreto. Ya no se dieron cuenta de que Gajardo no es un ente válido dentro del movimiento. Y lo otro sí que creo que es relevante es que el hecho de que el Partido Comunista se haya instalado en el gobierno también le resta un poco a los movimientos sociales, porque tenemos que saber que antes el primer gobierno de Bachelet y después con Piñera, el Partido Comunista era oposición. Habían estaban los protagonistas, los líderes protagonistas del movimiento social. Hablamos de Camila Vallejo, la diputada Carol Cariola, Ballesteros, que eran opositores tremendo a cualquier reforma o idea que lanzaba tanto el gobierno de Bachelet, el primer gobierno y Piñera. Entonces, ahora eso se cambió. Y también eso afecta a las dirigencias de las federaciones, donde hay mayor afiliación con el Partido Comunista, con la Concertación, y también con por ejemplo, con la CUT. Con la CUT y con el Colegio de Profesores. Recordemos que la CUT está negoció el sueldo mínimo, lo negoció no sé por cuántos años, y ahora está haciendo la reforma laboral con el gobierno, que es una reforma que dentro de uno de los elementos que creo que perjudica mucho a los trabajadores, que tienen que garantizar un personal mínimo cuando hay una huelga de negociación colectiva, que al final lo que va a hacer es que siga funcionando la empresa y la huelga no se haga efectiva. Entonces esos es como son elementos que rescatamos del 2014. También mencionar el tema de que murió un joven también por un bombazo, que nos quedó impunidad, que un joven que se supone que vivía en la calle. El tema de los bombazos también fue recurrente porque empezó a la gente a perder el miedo. No sé si se acuerda la gente el contexto de los bombazos, que fue porque la gente empezó a evadir el metro. La gente ya no empezaba a evadir la micro, que es un medio de transporte que no es de calidad, donde la evasión es constante, porque la gente no siente que sea justo, alguna gente no siente que sea justo pagar un pasaje a un medio de transporte que no es de calidad, que no cumple con ciertas medidas, y la gente empezó a evadir el metro. Yo me acuerdo mucho de los videos que empezaron a salir en la televisión, en internet, donde la gente sin miedo empezó a evadir el metro, que era algo bien fuerte de ver, no sé, nunca pensé que iba a suceder eso. Y en ese contexto también aparecen los bombazos, po. La primera bomba la segunda o la primera bomba de estos años en la estación de trenes. Hubo varias, o sea, estuvo la de la estación Los Domínicos, pero ya, antes hubo varias cierto. En el centro, ¿te acordás que también quemaron unos automóviles? Ah, verdad. La verdad es que hubo como todo un proceso del cual así como la intimidación, el sembrar el miedo, y que tiene que ver con claro, con que la gente comenzó. Por eso te decía que en términos, esa es la evaluación que también hago yo, en términos de movilización social visible, así como las grandes marchas, las grandes conglomeraciones, ¿cachai? La grande reunión de personas, como que descendió en ese sentido. Pero el movimiento o la organización social, el movimiento social más subterráneo, siguió dando la lucha, pues, y eso se evidenció, por ejemplo, en la organización de evasiones masivas del metro, que cuando se iba a pensar que el metro, que tiene guardias, que tiene una serie de medidas de seguridad, se iba a poder evadir, pues. Entonces, igual eso es importante, pues. No hay que dejarlo de lado, porque todavía hay una práctica que sigue. De hecho, hoy día, para no ir más lejos, luego podemos abordar ese tema con más profundidad, pero el día de ayer hubo un bombazo en la estación Los Leones. Claro, era en el contexto, claro, dicen, de un robo al cajero automático, pero dentro de la televisión, de los medios de comunicación, siempre, no sé, me cuestiono este tipo de sucesos. Pues nosotros uno se cuestiona, ya entra a dudar con tantas coincidencias. Está el problema de la UDI, Pentagate, no sé cómo pronunciarlo. Ya, y justo aparece un bombazo. También pasó con el tema cuando la gente empezó a evadir el metro, apareció otro bombazo. Entonces, al final no son coincidencias, no son cosas aisladas, son como cosas que coinciden, yo creo. Claro, no es casual. No es coincidencia. ¿Ah? No es coincidencia. Eso. Finalmente. Son cosas que igual se van repitiendo y que son constantes. Hay constantes que, bueno, como lo dice la palabra, constante. Se va repitiendo todo el rato. La derecha está en algún, así como tambaleando ideológicamente tanto teórico como prácticamente tambaleando, y salen estos temas que de alguna manera quieren desviar la atención de la gente hacia otro lado. O sea, el lumpen que está robando, o que no sé, no sabemos si estos encapuchados querían robar la cuestión o es un atentado terrorista, ¿cachai? Entonces como que ya como que aburre. Ya como que ya es muy evidente, ya, ¿qué onda? Sale Moreira pidiendo disculpas por el raspado la olla, y de los días después, ¡pa! Un bombazo. ¿A dónde la vieron? ¿Por qué no muestran las imágenes de las cámaras del metro y muestran a un loco que grabó? porque el loco estaba grabando antes de. No sé, pues hay que preguntarse igual de alguna manera, también ir cuestionando. Creo yo, no sé. Bueno, siempre he invitado también a la gente a hacer ese ejercicio. Claro. Cuestionarse, criticar, preguntarse acerca de lo hecho y preguntar si es, por ejemplo, hay una coincidencia detrás, cómo ciertos entramados van ahí, ¿cachai?, encadenándose. Es importante hacer eso. Pues también yo quería volver como a lo que decía el Bene en antes, en el tema, por ejemplo, de la incorporación de estos dirigentes estudiantiles al Congreso también tiene que ver con un freno a los movimientos sociales. Y claro, no es menor que la nueva mayoría tenga también la incorporación del PC, pues. ¿Cachai? Lo que decías tú es súper cierto, y eso también para nosotros, o a mí personalmente, me llena como de alegría, porque las bases se están revelando frente a esta burocracia que siempre ha existido. O sea, Gajardo había miles de profesores en todo Chile movilizados, y el loco nada, ha sido haciéndose loco, negociando por teléfono con la subsecretaria, o sea, con la Seremi. Las Bárbaras Figueroa, no sé, pues han pasado, los portuarios han estado todo el año en movilizaciones. El retail también, la huelga de líder, y no salen nunca a hablar. Pues entonces lo importante es que también está ese proceso de toma de conciencia de que hay que superar los dirigentes que son súper burocráticos, y de hecho está pasando también al interior de los mismos conglomerados. Por ejemplo, ayer, si no me equivoco, que era como la dirigente máxima de la CUT de Valdivia o de la Araucanía, renunció porque dijo que no era posible que estuviéramos como, no sé, pues, predicando con el padre Gatica, vos, ¿cachai? Predica y no practica, ¿cachai? Entonces ese tema también es importante porque de algún otro modo la gente se está dando cuenta que estos dirigentes son comprados, son cooptados, ¿cachai? Tienen un sueldo aparte, ¿cachai? Entonces eso es bien importante, que la gente también tome conciencia de eso, tome conciencia de lo que decía el Matías, de las coincidencias. ¿Por qué hay alguien grabando antes el atentado? ¿Cómo supo, cachai? Igual también leí hoy día que hubo un aviso en el metro así como antes de que sucediera. Entonces también son cosas raras que uno pone ahí como en el tapete para la discusión. Uno no está diciendo lo contrario, pero sí hay que cuestionar las cosas, pues no hay que comprarse el cuento tan fácilmente, porque lo hemos hecho durante muchos años. Otro de los temas que tiene que ver con este 2014 y que indudablemente siempre lo hemos abordado porque tenemos como una sintonía, es el tema de los pueblos originarios, del pueblo mapuche en particular, porque el que ha dado más la lucha. Y bueno, para decirlo así en forma simple y sintética, fue un fracaso el 2014 desde el gobierno hacia los pueblos originarios, desde esa óptica. No estoy hablando como desde la óptica de los pueblos originarios en sí mismos, ¿cachai? Porque ellos ya vienen empoderados hace rato, o sea, no le compran a los gobiernos desde los 80 en adelante, desde los 90, 89, 90 para adelante, comenzaron una lucha y que se comenzó a hacer mucho más masiva, mucho más consciente a partir de la segunda mitad de los 90. Entonces, en ese sentido también tiene que ver con lo que decíamos al principio, hubo muchas promesas en torno a los pueblos originarios, en relación a la creación de un ministerio, a asuntos indígenas, a la creación de un consejo, etcétera. Pero hay que recordar que hay dos elementos o instrumentos jurídicos internacionales que Chile lo ha pasado a llevar y que todavía no se respetan plenamente, que uno es el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre los derechos de los pueblos originarios. Y el otro es la Declaración de los Pueblos Originarios de las Naciones Unidas, que son dos instrumentos legales a nivel internacional, que Chile ratificó en el 2009, por ejemplo, el convenio, y que eso colocan estándares de cómo realizar la garantía de los derechos de los pueblos originarios, pues, ¿cachai? Y un gran tema ahí, un gran tema, es la consulta. Se supone que cuando un pueblo originario ve afectado su vida de alguna u otra manera, su espiritualidad, su materialidad, su cosmovisión, etcétera, tienen que hacer una consulta de si eso afecta o no afecta, ¿cachai? Por ejemplo, si quieren instalar, no sé, un mall, dale, en no sé dónde, ¿cachai? Y ahí hay una comunidad indígena. El gobierno y el Estado tienen el deber de informarle a la comunidad y que y de buena fe, así dice la ley, de buena fe, hacer un proceso de consulta y de en el fondo de diagnóstico si va a haber un daño patrimonial, un daño material, un daño espiritual, etcétera. Y esa ha sido la gran lucha de los pueblos originarios porque se han empoderado de ese instrumento. Entonces, antes de eso hay la consulta de la consulta. ¿Cómo vamos a hacer la consulta? Tenemos que hacerlo con consulta. Entonces, hay unos decretos que amarró el presidente Piñera, que es el decreto 40 y el 66, que en el fondo ponen trabas a este proceso libre, previo, informado y de buena fe, ¿cachai? Entonces, mucho, desde Arica, Parinacota, hasta Aysén, rechazaron las consultas. Rechazaron así, dice llanamente, las rechazaron. Entonces, es importante también en términos de los pueblos originarios que haya... No todo, creo yo, hay que también ser justo en la medida, por ejemplo, que hayan nombrado un intendente de origen mapuche, más allá que el loco sea la S, más allá que el loco sea un poco de centro derecha. Es también una señal potente en términos simbólicos, y el tipo también ha dicho que es un problema político, que no se va a solucionar si no se asume desde lo político, si no se devuelven las tierras usurpadas a los mapuches, etcétera. Pero también ha sido un año de represión tremendo también. Han habido muertos también este año, muertos mapuches, ¿cachai? En condiciones así súper extrañas. Hay otros asesinatos que no se han esclarecido. Hay, se sigue encarcelando a mapuches por la reivindicación, por la protesta social. Para no ir más lejos, hay un comunero herido grave de Freire, ¿cachai? Que no saben si hay participación o no. Aquí está muy rara la cosa, porque por ejemplo también, si no mal recuerdan ustedes, está el tema del paro, ¿te acordáis de los camioneros? Yeah. De 48 horas, donde salió el tema de Patria Libertad. Si un atentado incendiario, le cortamos la mano a un mapuche. Entonces hay varios temas ahí, el primo de Mendoza Collido, de Jaime, murió este año así, no por los pacos, así llegaron gente a su casa, golpearon y le pegaron un puetazo. La quema de una casa también, ¿cachai? Me acuerdo. Sí, pues la quema de una casa. Entonces hay todo un tema ahí súper grande que está bien, que no se va a terminar y este año va a seguir así, quizás cuántos años más. Compadre Mati, ¿cómo estamos para poner unos temazos para que vamos dando como un cierre a esta primera etapa de evaluación de este 2014? Le decimos, por supuesto, a la gente que si tiene algún tema que a nosotros se nos fue en esta evaluación, sí, y que usted quiera poner en la mesa, quiera discutir, no duden en llamar al teléfono 225643848. 225643848, o bien escribir en el muro de raíces. De raíces. Un saludo para el José, nuestro compadre José de 12 Brillo, weón. Compadre viejito, un abrazo, lo queremos mucho acá. Así que nos vamos con unos temitas. Cortesía esta vez de nuestro compadre DJ Matt G en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu chureja, guacho y guacha. Que no saben a maldad, una mezcla de hierba para poder olvidar, para poder aguantar. sal de aquí, Melvin. Déjame a mí. Aunque no veo con nitidez, ya que extravié los lentes, ya no soy un reo en la cúspide de tu estupidez potente. Y no es que me crea Eurípides, ni impulsarte ni Hemingway. El Dios sea si me pide de mi desastre que Runaway. Te lo daré, tu Sacha Gray, tu Dorian Gray, tu Moya Hay. Yo pa' ti soy la escoria de un DeLorean gay. Yo que a ti soy la furia de la memoria, babe. Que no es mentira la historia que volvió el tercer rage. Pero ahora en beige, tenía la nariz de gays. Hizo que ayer sonara muy malo, viene el backstage. Pero a ti que más te da, me tratas como un paranoide. Que le busque la quinta pata al gato y encuentra un ovoide. Las cosas no son como son, las cosas como son. Me dan asco y comezón. Como son las cosas en realidad, me dejan con el camisón puesto de la relatividad. La palabra muerta en la boca del político, una angustia o raquítico. La puerta del psiquiátrico, los vándalos de siempre vuelven a quemar neumáticos. Contento contemplo como arde el templo. Termina siendo todo lo que no querían ser. Por el miedo a envejecer y enloquecer en esta sociedad con cáncer. La sociedad a tu alcance, la oscuridad en el trance. La humanidad en la cárcel de cámara y diálogo sin cara. Catálogo de porquería cara. El camino que separa no te para cosas raras. Y me caigo, traigo el desarraigo de los trapos y los sapos de la alberca que está cerca de la cerca donde no entran. Ni con un kilo de merca sigo haciendo muestras de la terca rima fuerte que te deja haciendo mueca. Peca, peca sin culpa. Las maquetas son la pulpa de la pulpa. ¿Cómo lo están pasando? Very happy. Si me conformo, el olor del horno me cambia el humor. One for el Holly, two for el Crowley, three for un freestyle, un mister y un brownie. Four por un forno, four por confort. Si me conformo, el olor del horno me cambia el humor. Demasiada confusión. Milicitos como mil latigazos. Demasiada confusión. Volvimos, cabros. Hemos vuelto después de escuchar dos temas que puso nuestro DJ MacG. Así que, oye, están buenos los temas. Así que, MacG, ¿le puedo hacer la pregunta o no? ¿O está ocupado? Dígame nomás, Rey. Guachito, ¿qué? Mi papito, ¿qué he escuchado? El primer tema que escuchamos era un tema, bueno, un tema, un clásico del punk en Chile, que es de los cabros de los fiscales ad hoc. El tema se llama Eugenia. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de Roca, del Peter Pong con el Rock Paranoid, que sacaron un disco el año pasado, bueno, finalizando ya el último periodo del año pasado, sacaron el disco de Roca y el tema que escuchamos lleva por título Relatividad. Eso, brother. Buena, buena. En ese tema de Eugenia, caché la historia de que era... Bueno, cuando... histórico. Sí. ¿Ah? Histórico ese tema. Sí, no, es que la historia tiene que ver cuando unos locos de Lautaro se tomaron una micro. Claro, cuando habían venían de un asalto. Un asalto en un banco, se suben banco. Y después se llama con la masacre de Apoquindo. Claro. Creo que un familiar. Una prima del Álvaro España. España, claro. Fallece en ese incidente. Claro, entonces por eso ahí es la canción. Así que es como una historia más para contar en qué consistía la... Bueno, la y si seguimos con la historia, los cabros, Rock Paranoid con Rewind. Subieron un video esta semana a las redes sociales que estuvo grabado en la Caleta Sur, en una de las actividades que organizamos durante el año de autogestión para poder reunir los recursos para las actividades que hicimos a propósito de la conmemoración. Es un video así bien íntimo, bien bonito, así como sencillo, ¿cachai? Pero bien potente. Así que le invito a la gente también a ver ese video, está re bueno. Sale la pandilla ahí de fondo, así que ahí para que se reconozcan. Antes de continuar también con las temáticas que estábamos abordando, quiero mandarle un saludo grande en nombre personal y de nombre de Raíces Poblacionales a nuestro compadre Castor. Ya. Felicitaciones, mi guacho. El que sabe, sabe, y el que no, pregunte. Así que un abrazo, mi guacho. Y lo otro, un saludo a nuestro compadre Seba, que está ahí recuperándose también. Le sacaron el fierro, creo. Así que ahora está con el hoyo nomás, no está con el fierro. Así que un saludo ahí para la gente que nos escucha. Aprovechando que estamos dando saludos, no agradecer a toda la gente que estuvo el 2014 apoyando Raíces Poblacionales y a los invitados que vinieron este año, porque igual les conté que este año estuvo un poco más complicado, ya llevamos harto tiempo haciendo radio, nos costó un poco, así lo veo yo. Y agradecer a toda la gente que participó, puta, la semana pasada estuvo el Ercone, el Mauricio se integró este año, el Garay, como parte de panelista de Raíces Poblacionales, a los cabros de la Caleta Sur también, agradecerle a los cabros de la Caleta Sur, al Rucio, a la Nati, a la directora de la radio, de la Escuela Caleta Sur, porque hicimos una buena alianza y ahí pudimos crear hartas cosas, nos prestaron el espacio para hacer hartas actividades. A los chiquillos de Don Clota también, a los caros de Don Clota, al Chocolo, al Manu, al Nico, puta, ahí no sé, el Matías sabe el nombre de los caros también, pero un saludo a todos los caros de ahí de Don Clota. Se agradece también la alianza que o la relación que tuvimos este año con ellos. A los cabros de la red también. A las chiquillas de la red de los presos políticos mapuche. De apoyo. De apoyo a los presos políticos mapuche, que fueron la actividad tanto a vender su vaipilla, una actividad de nosotros, como que también a la actividad de la matanza. Y también vinieron a la radio. Fue el primer programa del año pasado, ¿no? Sí. No me acuerdo si fue el primero, pero estuvieron el 2014 en acá en la radio contando lo que acabamos de hablar delante, la situación del pueblo mapuche en general y particularmente la situación de los presos políticos mapuche. Y también hicimos una pequeña alianza para poder promover un espacio de encuentro de tocata que los cabros hicieron aquí en La Caro, en la Plaza del Vaga, ahí en el 22 Sur con Avenida con La Habana, la verdad que hicimos que fue bien cuático porque tuvimos harto asedio de la fuerza policial, pasaron policía de investigaciones, carabineros de Chile, nos preguntaron varias veces, nos pidieron teléfono, hubo como un acoso bien importante que yo personalmente no lo había percibido y no lo había experimentado en mis años de Carino, ¿cachai? De haciendo tocata, de organizando foro y cosas así, po. No sé si tendrá que ver específicamente porque era el tema mapuche o porque fueron dateados, en fin, lo que sí fue que estuvo bien así como asediado, sí. Así que eso, po. No, y también a la gente que vino a pintar, el pelado Cadima, a los cabros de La Matraca, a la Negotrópicos, a los Negotrópicos, a los cabros de 12 Brillos, la chiquilla de Negotrópicos, a los caros de 12 Brillos que también mano vinieron. Rebelde, no, mano Rebelde, no, Mano Callejera, mano que Callejera. Vinieron. La Matraca. La Matraca. Así que Jaisí también, que pintó con el memo. Así que agradecemos a toda la gente. Tu compadre. ¿Qué? El Clas. Clas. El Saí. Claro. 16. A todos los cabros que pintaron esa vez ahí en la. Sí, a la gente también particular, la Andrea, no sé, que nos ayudó siempre, nos ayuda siempre con el tema de la comida. A la mamá del Diego, Matías. Sí, la mamá del Matías. Así que no, este año vamos ahí a darle vuelta a esos temas, a ver cómo nos venimos este año. Como decía el Benen, agradecer a todas las personas que compartieron durante el 2014, durante la séptima temporada, acá con nosotros. Vinieron a compartir su música, su arte, su forma de pensar, el trabajo que están haciendo en sus propios territorios, con sus propias organizaciones. Y también los dejamos invitados a la gente que sintonice, que estemos en la misma parada, que tengamos una visión conjunta, ¿cachai? A mostrar su trabajo también acá en Raíces Poblacionales, en la octava temporada, como decíamos al principio, vamos a entrar a negociar la temporada octava, pero desde ya los dejamos invitados, comuníquense con nosotros a través del Facebook, de un mensaje y... Sé que estamos alargándonos un poco, pero todos los años hemos tenido, estaba recordando al Bola como panelista, al Castor, al Mauricio. ¿Quién más estuvo de panelista? El Bola, el Mauricio, el Castor, ¿quién más? No me acuerdo más, ¿te acordáis mismo tú, no? Jaisí también, que estuvo acá como panelista, así que tal vez en la octava temporada pueda venir otro panelista que pueda hacer la sorpresa. Vamos a abrir un concurso. Un concurso, así que concurso la gente público, a ver si... Vamos a evaluar. A la gente que quiera puede escribir, sí, vamos en vamos a hacer audiciones. ¿Cómo están por el micrófono? Oye, el último que se me olvida. Hay el día sábado, un dato que se me olvidó, por favor, lo quiero decir ahora. El día sábado, en la Plaza Yungay, hay una actividad que lo organizan, que tiene que ver con el tema del roto chileno, y que lo organiza el Taller Restor con el Pelado Cadima, y que una actividad, como puso ahí en su flyer, es sin apoyo de la MUNI, autogestiona. Claro, off the record. Pero no es en la Plaza Yungay, pues en el Parque Portales. Ya, dale, ahí mismo en la Plaza Portales. Así que para la gente que vaya, y que ojalá que participe de poesía, música en vivo y mucha arte. Oye, acá nuestro compadre Seba nos manda un dato también, para que lo difundamos, que se llama Mixer Festival, que lo organiza Arteaga Colectivo, que va a ser el 24 y el 25 de enero, un encuentro autónomo, social, de graffiti, música y trabajo de los compas para autogestionarse, feria y todo, es amistad y autogestión. Saludos, si algo falta, avise. Encuentro Nacional. Esto es en Chiguayante, cabro. En Chiguayante, el 24 y el 25 de enero, para que vayan preparando las maletas, cabro. Y los cabros, Arteaga, Matías, pintaron acá, ¿cierto? En la actividad de los mapuches. ¿No? Uno de los chiquillos pintó acá. Sí, me acuerdo. Me acuerdo esa actividad que estaban los cabros pintando los cabros de 12 brillos con algunos cabros de Conce. Así que eso, ahora volvamos. Ya, pues después de todos estos saludos, esta vuelta media larga que nos salió, vamos a entrar a analizar ya como la contingencia nacional, la contingencia de este país llamado Chile, esta nación, pueblo. Bueno, indudablemente lo que ha marcado ya hace varios días y varias semanas este acontecer noticioso, y que no ha sido un tema menor, está dado por esto que se llama caso Penta, o Pentagate, como también lo llaman otros. Y bueno, es un caso que en el fondo deja a la luz, saca a relucir una práctica que de algún otro modo, quienes tenemos una mirada más crítica de la realidad, sospechábamos hace rato, ¿cachai?, que era este vínculo que existe entre el empresariado chileno, los grandes empresarios chilenos, con la política, con el financiamiento de la política, etcétera, pero que ahora salió a la luz, ¿cachai?, con evidencia irrefutable, ¿cachai?, con evidencia que ha dado cuenta de prácticas que, como decíamos, de algún otro modo nosotros sospechamos, pero ahora está la evidencia ahí. Yo quería como agregar algo, que el caso de Penta todo parte, hay una animación que hay en internet que explica justamente cómo nace el caso Penta y por qué se llega a las boletas que tienen que ver con la UDI, y se habla tanto de Hugo Bravo, el choclo de Elano y todo eso. Tiene que ver con que un trabajador del servicio puesto interno estaba haciendo fraudes con algunas boletas, entonces necesitaba contribuidores para unas contribuciones que eran antiguas. Dentro de esos contribuidores, contribuyente, hora palabra 2015. Contribuidores, la primera del 2015. La otra fue perseguimiento. Y, ¿ya? Se supone. Ah, la otra, ¿cuál? Los fieles audientes, perseguimiento, y ahora es contribuidores. Contribuidores, ya. Ya, se supone que le llegó un papel al servicio de impuestos internos donde sale y denuncian a este funcionario del servicio de impuestos internos que estaba haciendo fraude al FUD, ¿ya? Y dentro de las personas que eran parte de la gente que apoyaba a este funcionario está Hugo Bravo. Hugo Bravo, claro. Que era gerente de Penta. Del consorcio Penta. Claro, entonces él va a hablar con sus jefes, que son el Choclo Delano y el otro es, ¿cómo se llama el otro? Juan Carlos Lavín. Ya, él va a hablar con ellos y lo que pasa es que ellos no le prestan ropa. Entonces cuando va a la justicia, él declara y cuenta todo. Y ahí es donde van y se dan cuenta que dentro de sus documentos habían boletas que tenían que eran a nombre de la esposa o familiares de estos personajes de Penta. Y ahí empieza la cacería de brujas y se llega al tema de que se descubren boletas que tienen que ver con trabajos que no se realizan para poder gestionar las campañas políticas de estos políticos que vamos a nombrar: Ena Bombaer, Moreira, Jovino Novoa, que le llaman el general de la UDI, Ernesto Silva también está metido. ¿Quién más? Me hemos acordado. Mira, vamos a hacer una cronología. Lawrence Goldberg. Sí, vamos a hacer una. Y hay varios a la que. Mira, todo comenzó como un caso de fraude al fisco. por sí, unas boletas truchas, lo que decías tú. En el marco de esta investigación, lo que pasa es que el FUT, que sí, un funcionario del Servicio de Impuestos Internos hizo las boletas truchas. En el marco de esta investigación, un ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, y dos directores, el Choclo Delano y Carlos Lavín, fueron multados y obligados a devolver los montos mal habidos. Los locos devolvieron 2.500 millones de pesos, bro. ¿Cachai? En segundo lugar, Hugo Bravo, ejecutivo de confianza del grupo, es despedido, sin indemnización. Esto lo deja en una posición compleja, dado que él había devuelto al fisco, él, Hugo Bravo, más de 1.000 millones de pesos. Así que se aprovechó de la irregularidad del despido y demandó al grupo de vuelta por más de 2.000 millones de pesos. Luego, Hugo Bravo, al no tener éxito, comienza a amenazar al grupo con revelar información que él tiene. Acá es donde comienza la llamada arista política del caso, porque la información es sobre financiamiento irregular de políticos. La fiscalía comienza a investigar mientras a los políticos aludidos, Iván Moreira, Ena von Baer, Jovino Novoa, Pablo Salaquet, Andrés Velasco, Felipe Kast y el actual ministro Undurraga. Estos se defienden y ninguno asume la irregularidad de este punto. En este punto, ¿se acuerdan ustedes que los tipos negaban, que no habían sido? La tercera filtra el audio de una conversación entre Hugo Bravo y Carlos Lavín, donde ambos conversan cómo se las va a pagar a estos políticos. Hablan de boletas y montos. En este punto, desde la UDI acusan que son filtraciones o rumores. El expediente del caso se abre y se revelan correos electrónicos entre varios políticos con Bravo y Delano. Correos donde Moreira, por ejemplo, pedía el raspado de la olla para poder continuar financiando su campaña. Se revela que un correo desde Penta hacia Ernesto Silva, presidente de la UDI y diputado, donde se le pide que haga gestiones con respecto a una nueva ley de ISAPRES. Sí, y creo que fue uno de los mayores opositores a la nueva ley de ISAPRES, justamente uno de los artículos que defendió con mucho fuerza, claro, era justamente uno de los artículos que le convenía a la FP en cual ellos tenían inversiones. Sí, pues, cabe destacar que Silva, es decir, el presidente de la UDI, es sobrino del Choclo Delano. Sí, también había leído eso. Y la ISAPRE Ban Médica pertenece a Penta, y que Silva tenía una gran cantidad de acciones en esa ISAPRE. Hoy, en función del peso de las pruebas, Iván Moreira, es decir, esto es del 7 de enero, realiza una conferencia de prensa donde reconoce la irregularidad y reconoce que hubo boletas falsas y que prestará declaración a la fiscalía. Recuerden que desde el caso Mob Gate, que el financiamiento de la política no había estado tan cuestionado. Hay muchos políticos siendo financiados de manera irregular y es prueba que algunos actuaron con los intereses de un grupo económico. Esto es súper importante porque en el fondo da cuenta de cómo la política, lo que decíamos nosotros, algunos ya lisillanamente sospechábamos esta relación del poder económico, de los empresarios con la gran política. Y aquí vamos a ahondar en la segunda parte de esto, ¿ya? Para que la gente se haga una idea. Hace unos días hicimos un resumen sobre el caso Penta, el que estábamos hablando recién. Pero desde eso han pasado tantas cosas que es fácil perderse. No solo eso, los detalles que han surgido son aún más escabrosos. Y es importante que la gente sepa. En una primera etapa, la UDI rechazó y negó el caso Penta. No, nosotros no somos, son filtraciones. Hasta que se les fue de las manos por el tema de las declaraciones de Hugo Bravo, por las filtraciones de correo donde se pedía raspado de la olla, donde Ena von Baer también decía que le faltaba. No, y desapareció, ella desapareció. Desapareció, ¿dónde está Ena, cachai? Dos, Moreira realiza su conferencia de prensa y esto motiva que el mismo Ernesto Silva, presidente de la UDI, saliera a pedir disculpas junto a rostros emblemáticos del partido. Recordemos que Silva es sobrino del Choclo Delano. Tercero, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Choclo Delano van voluntariamente a prestar declaración a la fiscalía. Ahora, no es porque sean buena onda. Ambos saben que en este punto serán formalizados y prestar colaboración puede servir a su defensa y a la rebaja de condena que puede venir. La Fiscalía Oriente formaliza a 6 personas. Hugo Bravo se salvó porque ha estado colaborando desde el principio del caso. Ahora les vamos a contar quién carajo son estos tipos. Delano y Lavín, socios de Penta, acusados por delito tributario y soborno. Tocornal, Irarrázaval y Bombal, alto gerente de venta y acusado por delitos tributarios. Bombal también era emitente de la UDI, no me acuerdo. Y Wagner es el tipo más oscuro, Paulo Wagner. Ministro de Piñera. No, no era ministro de Piñera, era subsecretario Seremi de Minería. Dale, ya. Está acusado de recibir sobornos, cohecho y lavar dinero. El extraño caso de Paulo Wagner. Este se puso turbio. Wagner era subsecretario de Piñera en el Ministerio de Minería. Mientras estaba en el cargo, se le acusa de haber recibido plata a través de boletas de su cuñada. Fueron 59 boletas, que en total dan 120 millones de pesos. Penta controla parte de la minera La Dominga, que al parecer fue más favorecida durante su gestión. Independiente de esto, el solo hecho de recibir plata siendo empleado público es cohecho. Y haberla limpiado a través de boletas falsas es lavado de dinero. Este caso revela cómo un grupo de empresarios pueden comprar a un político para que trabaje por sus intereses. Wagner acaba de renunciar al directorio de Cruz Blanca. Se revela que Christian Letelier, ex diputado y nuevo miembro del Tribunal Constitucional, también le pidió plata al Choclo Delano. Goldberg reconoce haber recibido 120 millones de pesos a través de boletas falsas. Fiscalía no descarta formalizar a los políticos involucrados, tanto como Moreira, Velasco, Von Baer, Salaquet y Goldberg. Hoy en día, durante la semana, Ena Von Baer salió haciendo una declaración de que fue un error involuntario. Así que este caso da para varios análisis. Una de las cosas importantes es, por ejemplo, el carrerajismo. No hay otro concepto para nombrar esto. Los sinvergüenza que son los políticos, el entramado que hay entre el poder económico, los empresarios y los políticos. Hay que darse cuenta cuánta plata se gasta en campañas políticas. Ahora yo me preguntaría dónde salen el financiamiento de varias personas. De varias. No, mira, no solamente eso, yo quería agregar, por ejemplo, como el tema de la desigualdad, y acá que es una desigualdad constante de clase. Por ejemplo, Martín Larraín, hijo, fue y estaba curado y atropelló a una persona, quedó libre. ¿Ya? También ocurrió el tema de las farmacias, la corrupción de las farmacias. Los gerentes, creo que se le hizo, o que tienen que, la contienda que hacer clases de ética, yo me acuerdo. La Polar. Ya, el Banco Estado, cuando estaba a cargo el Jaime Esteves, el Mopgate, el caso Penta. Al final, yo siento y creo que la sociedad siente de que este tipo de casos, este tipo de denuncias, al final siempre va a quedar en la impunidad. Y lo comparo y me pongo a pensar con una foto que vi en internet, que era el cabro que fue amarrado en un poste porque estaba robando un celular. Entonces, la gente es capaz de ir y enfrentar a esos tipos de delincuentes jóvenes que van por un tema ya sea de necesidad, por un tema de oportunidades, no sabemos, van y le roban a una persona y son sometidos a un juicio popular. Pero en estos casos no hacemos nada nosotros como sociedad, po, ¿cachai? No somos, por último, dejar de ir a comprar a la farmacia, ir a funa. Bueno, se hizo un tipo de funa al hijo de Martincito. A Martincito se le hizo una funa, pero está la policía. Pero yo creo que ya como sociedad tendríamos que tomar la justicia por nuestras manos, así, comisión funa, ir o hacer algo, porque no podemos. Sabemos que va a quedar la impunidad, pero que eso que no quede la impunidad de la soberanía popular, de la gente, ¿cachai? Eso es como. A mí también me sorprende lo mismo que tú apuntáis, Bene, como la falta de indignación de nuestra sociedad, de nosotros, ¿cachai? Ya queda en evidencia, no sé, por ejemplo, Velasco, un almuerzo de 20 millones de pesos, por mal. ¿Cachai? ¿Qué onda comieron? Sushi. Caviar de oro, ¿cachai? ¿Qué onda? Así. Un profe gana. Toda la gente, el sueldo mínimo son 2.50. ¿Cachai? El sueldo mínimo es. ¿2.50? ¿O no? Sí, pues 2.50 son el sueldo mínimo. No, 2.25. Entonces es increíble cómo se están riendo de la gente y gastando esta cantidad de dinero y además evadiendo, hermano. Si finalmente también tiene que ver con la evasión tributaria, ¿cachai? Tiene que ver con. Pero ahí hay que poner ojo con ese tema. Es un tema que va a dar para rato. Sí. Porque de esto tiene que salir algo limpio, pero también sabemos cómo funciona la política, las cúpulas políticas en este país, y que sabemos que, no sé, por más que el subsecretario del Ministerio del Interior, Alewi, diga que no va a haber como un arreglo político como fue en el Mob Gate, ¿te acordáis que en el Mob Gate no se fue nadie preso y estaban también todos metidos? Salió diciendo que no, que esta vez no iba a haber un acuerdo político ni nada, pero sabemos que a última hora estos son más buenos parce. Sí, pero hoy día ya se juntaron, por ejemplo, se presentó el presidente de la UDI con Larraín y con Coloma, se fue a juntar la moneda con el ministro de Interior. Entonces ya es una señal de algo, ¿no? Se supone que bueno, ellos van a... Una de las declaraciones de Hugo Bravo era precisamente que el Délano y la Vila habían dicho que no siguiera, que ellos tenían como un acuerdo con Interior. Así claro. Fue. Y eso fue lo que declaró él. Y claro, un Peneilillo sale diciendo que no, que eso es imposible, que pero... Todos sabemos en el fondo que estos tipos también están todos entrelazados, que están muertos de miedo, no sé sí, quién, de la están prima, cagados de miedo, saben que cualquiera puede caer en estos momentos. Entonces, ojo con el tema, ojalá, como decía el Bene, tomemos nosotros también carta en el asunto, Comisión Funa, no sé, dejemos de votar por los tipos. Y ojo que también hay un tema no menor que salió ayer, que se supone, o sea, no es que se supone, se aprobó la reforma al sistema binominal. Para muchos es un gran triunfo, es un gran avance para la democracia. Pero ojo, ojo gente, ojo con el sistema que también intentan imponer, porque es un sistema proporcional, es un sistema que es muy parecido a lo que sucede con el binominal, que no me acuerdo cómo se llama el modelo, pero es un modelo que se aplica en España, que también deja a quienes son las dos fuerzas políticas mayoritarias, quienes, por ejemplo, pueden tener más financiamiento de sus campañas, la representación. Pues. Entonces, ojo con la reforma al binominal, porque la presentan con bombo y platillos como la gran reforma, un gran avance, uno de los grandes escollos de la dictadura, se vino abajo, etcétera. Hay que tener ojo también. La letra chica. Yo claro, la letra chica, yo creo que un avance, pero de todos modos, hay que poner ahí atención, no hay que dejarlo de lado y no comprarse mucho el tema. Porque, por ejemplo, yo insisto, y de manera personal, yo encuentro que el voto la inscripción automática y el voto voluntario es un retroceso como, no sé, de fiscalización, de democracia representativa, etcétera. Porque si uno hace un análisis pormenorizado estadísticamente, va a llegar a la conclusión de que los que más votan son los ricos y no los pobres. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es un retroceso. Como les decíamos, también está el tema del 2014, que fue súper importante el tema de los profesores. Y ojo que esto lo anunciaba Jorge Oscar también, que vino acá. Más conocido como... Es de Acción Docente, una organización de profesores que también tomó mucha fuerza durante el año 2014. Y él nos explicaba y nos daba luces en ese programa de una política que iba a sacar el gobierno, que se llama Plan Maestro. Sí. ¿Te acordáis? Que hablaba que ahí estaban todos los filántropos de la educación, de Elige Educar, Educación 2020, parece, todos esos paladines de la educación que creen que el tema es sencillo, es casi como caridad y hacer lo bonito. Entonces, varias agrupaciones, entre ellas Acción Decente, el Movimiento de Unidad Docente, y otras más, dieron una conferencia hoy día en la FECH y rechazaron este plan maestro y llamaron a movilizarse en contra de él. Lo otro también que ha marcado esta semana tiene que ver con el tema que hablábamos recién del atentado, que fue ayer también, donde fue el atentado a la estación de Los Leones. Y ojo, porque esto también nos trae a la mente varios casos que no son solo el 2014, sino que también vienen arrastrados el 2013. Me refiero específicamente al caso de Víctor Tarugo Montoya. Recuerden que el Víctor pasó 16 meses en cana, privado de libertad, sin ver a su familia, sin ver a sus seres queridos. Lo absolvieron una vez, dijeron no, esto es un montaje, etcétera, no está. Le hicieron un nuevo juicio, intentaron anular esa absolución y nuevamente salió absuelto. Cuánto simple, cuánta plata se gasta, cuánta libertad le están quitando a la persona. Y ojo con estos atentados, que también siempre hay un chivo expiatorio. siempre hay alguien que paga las consecuencias. Ahora no hemos sabido nada, por ejemplo, los tres cabros que están presos por el atentado, se supone el atentado a la escuela militar, a prisión preventiva, a la estación, claro, la estación de metro escuela militar, y no, nunca más habló de ello. Entonces, ojo con esta táctica. Invitamos, como siempre lo decimos, a tener ojo, a ser crítico, a cuestionarse lo que sale en la tele, etcétera. Compadre, parece que ya estamos como con el tiempo, ¿cierto? Estamos ya, sí. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Podríamos hablar de muchas más otras cosas, pero... No, puedo aprovechar el instante para agradecer a toda la gente que apoyó el programa a séptima temporada. A Don Florior por darnos el espacio y confiar un año más en nosotros, a los cabros que nos escuchan, a los que colaboran en las actividades que se realizan, a la gente que viene al programa, a la gente que nos conoce, a nuestra familia, a nuestros amigos, le agradece y esperamos volver en marzo con la octava temporada y con algunas novedades y algunas cosas nuevas. Ahí nos vamos a hacer un retiro a la playa para analizar las novedades y la evaluación de este 2014, principios 2015. Yo quiero agregar un par de agradecimientos y saludos. Un saludo enorme para la gente de Radio Placeres en el puerto, que nos ha tenido una paciencia enorme, nos ha retransmitido también los programas. A veces hemos tenido problemas de comunicación, algunos inconvenientes, pero hemos estado ahí y le agradecemos enormemente que nos pasen y nos retransmitan. Otro saludo también grande a la agencia de noticias.org, www.agenciadenoticias.org, que son también quienes nos suben los programas semana a semana a un portal de noticias donde se da cuenta de los medios más populares, alternativos, independientes, y también le mandamos un agradecimiento enorme. No hay que dejar de lado a Florior, a nuestro querido director de la radio, quien todos los jueves nos presta este espacio sin censura, nunca nos ha puesto traba a los temas que nosotros conversamos, a la manera de conversarlo, a la manera de abordarlo, así que muchas gracias. Gracias a los cabros, a Matías, que siempre ha estado con nosotros, a Javi Locuaz, que anda con su mamita, a compadre Bene, y nada, pues nos vemos, yo creo, en marzo, con nueva energía, ojalá nuevas secciones, nuevos temas, y arriba los que luchan y las que luchan. Un saludo a todos mis amigos y mis amigas. Yo me despido, compadre. Matías, gracias. Saludo para el Álvaro, un abrazo para la Feña. Eso. Álvaro, muchas gracias. Saludo, te quiero mucho. Vamos. 2014-2015, octavo programa, cabro. Se viene. Nos encontramos la otra temporada. Muchas gracias por. Gracias y gracias de nuevo. Gracias. of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams.